Muy buenas noches, amiguitos de la Precopa. Estamos en vivo justo a las 9 en punto con 0 segundos. Primera vez en nuestra historia, güey, yo creo. O segunda. Y todo gracias a que no vino Rama. Güey, neta, Rama, ya hay que sacarlo del grupo de la Precopa, ya es un mamador. Oigan, hoy no traemos chat, pero. O bueno, a lo mejor al rato. Pero, ¿qué opinan? Hagan una votación a ver si sacamos a Rama de la Precopa. Sí, que pongan ahí en el chat o en el Twitter, también pueden poner, en el Facebook, perdón. Un hashtag, un hashtag. Hashtag saquen Rama fuera. Podríamos incluso sustituirlo con un gato o una estatua. Que diga Rama es gay también, aparte, ¿no? Digo. O con un botón que le presionamos cada vez que queramos que diga algo. Y que tenga Cosmo ahí insertado para no extrañar los artículos de Cosmo. No, pues la pregunta es, soy una chica. Lo de Cosmo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Lo sustituimos por Siri. Oye, podemos contratar a alguna chavilla que vaya pasando por la calle y ya, güey. Una morra. Sí. La neta. Me late, me late. Oigan, pues muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí, su servilleta, Marcos Tonatiuh y Víctor Guerra. Así que los hemos tenido muy desatendidos y les queremos pedir una disculpa por eso. Hemos andado muy atareados todos y la verdad es que no le hemos dedicado tanto tiempo esta última semana y el miércoles pasado, como ya se habrán dado cuenta, pues estamos teniendo problemas técnicos, gracias Rama. Pero bueno, hoy nos decidimos a grabar, aunque sea con equipo de menor calidad. Pues sí, así las cosas. Y pues bueno, les quiero presentar primero a mi derecha al señor Marcos Tonatiuh González de Alba. ¿Cómo están, amigos precoperos? Estoy aquí un poco alejado, poniendo una musiquita para ustedes que ya deben de conocer. La clásica musiquita de la Precopa. Un clásico, güey, qué bárbaro. Pues es un clásico, güey. Son 50X episodios de esa musiquita, güey. Eso es algo. Y sigue gustándonos. Claro, y a la gente pues les debe de encantar seguramente. Que nos han dicho que la quitemos. Y pues sí, y bueno, ya que estamos aquí en la Precopa, pues quiero presentar aquí a mi derecha a mi muy buen amigo, al segundo pelón de la Precopa. Ya no soy tan pelón, ya. Que ya le creció su cabellera, ya se le ve tupida. Víctor. Algo que yo nunca tendré, pero. Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué onda, Tona? Muy bien, cabrón. ¿Tú cómo estás, güey? Yo también muy bien. ¿Qué haces con tu vida estos días? Ahorita ando medio apurado haciendo un anuncio para internet que luego les comentaré de qué es. ¿Cómo se llama tu empresa? RB, Realidad Virtual. Sí, es sobre mi empresa de realidad virtual, que estamos haciendo ahorita una copia de Pokémoncillo, nomás se llama Digimon Went, que se basa en los lugares a los que fuiste, y hay capturas Digimon. ¿Ustedes creen que esa mamada pegaría? ¿Digimon Went? Yo sí usaría Digimon, porque a mí me gustaba más Digimon, porque estaban bien mamados, en cambio los Pokémon solo están bonitos. ¿Cuál es el momento más chingón de Digimon que recuerdes? Ah, yo sí sé, güey, por favor. Cuando el dragoncito naranja y el lobo sí, se hacen verguísimos. No, el sí, dragoncito, güey, se hace el ángel, güey, el ángelmon. Ah, el puto ángel. Cuando se hacen unos pinches dinosauriotes y el sí, azul. No, el lobo, güey, y el dinosaurio se hacen unos vatos mamadísimos. Enormes, que vuelan verguísimos. Y se agarran a putados contra... ¿Quién era, güey? ¿Quién era el malo en turno? La neta, no sé. No, yo nunca supe a ningún no malo, la neta. No, sí, porque estaban peleando contra... Pero no eran épicos, eran bien, bien raros, ¿no? De que querían pues robarse el mundo Digimon y cosas. Pero se estaban poniendo una putiza muy buena en Digimon. Ya después, la neta, ya no sé de qué chingados se trató de Digimon, porque salieron como 5 más, ¿no? ¿Qué significa Pokémon? ¿Ustedes creen que signifique Pocket Monster? Sí, ah, es de Pocket Monster. Bueno, si le preguntas a mis papás, significa que estás de acuerdo con el demonio. ¿Y Digimon qué será? ¿Digital Monster? O sea, esos cabrones son súper ingeniosos, güey. Digital Monster. Casi, de hecho, todo lo hacen para mantener felices a los gringos. Por ejemplo, Kakaroto es... De Carrot, o bien, por ejemplo, Dynamite, Let's Go, Go, Lenda Kick, por ejemplo, güey. Bueno, para los que no entendieron, estamos haciendo referencia al intro de Dragon Ball Super, la nueva serie de Dragon Ball, que ya no está nueva, ya tiene un año. O si no, la de Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Shu, Let's Go, por ejemplo, güey. No sé cuál sea la referencia porque no soy tan geek. Es el outro de Dragon Ball. Sí, es cierto, el nuevo. Ya párenle tanta fricada, neta. Ven, y esto se va a convertir en un programa de anime, güey. Nos van a invitar de la ¿cómo se llama? Comic Con de aquí de Guadalajara, güey. Oye, el otro día, ¿sabes qué? Quería compartir un video, pero se me hizo muy mala onda porque era de una de esas páginas de pendejos que se disfrazan. Ah, de cosplayers. Ajá, de esos. Las niñas se ven muy bien. No es cierto. Sí, a ver, una niña Pikachu sí le haces los mandados. Mira, Balam, esas son una en un millón, güey, en la Comic de San Diego, güey. Aquí son puras pinches gordas, pretas, feas, amigo, horribles. No, aquí hay mucha cosplay. Buena. Yo conocí a una que era una... De hecho, era tebolera, güey. Ajá, yo también vi una. Novia, en el campus party había una. No me acuerdo quién. Se le veían todas las nalgotas. Pero era tebolera y sí le gustaba realmente el cosplay. De hecho, tenía el grupo de Stars, de los de Resident Evil. O sea, no era puro propaganda para su prostitución. Sí le gustaba, aparte de pues era puta, pues era tebolera. O sea, le gustaba el cosplay y ajá, la verga. O sea, a lo que voy a decir es que si hay chavas acá, bien, bueno, que le guste. A lo que iba es de que estaba viendo una página, o sea, un video que alguien compartió de la página directamente. Y ya se cuenta que había como una especie de concierto en japonés, o sea, la que cantaba una mexicana y estaba, estaba cantando como el intro de una serie. Como yo estoy cantando ahorita súper bien. Sha, sha, sha, sha, sha, sha. Una mamada así, güey, obviamente con la voz de japonesito así bien aguda. Ajá. ¿Se imaginas cómo gemirá? Y estaba toda la banda. Sí, ya sé. Güey, toda la chaviza ahí con orejas de gato y con sus pendejadas, güey, o sea, bien ridículos los güeyes. Todos cantando, hace cuenta que estaban escuchando un conciertazo. Y estaban las pantallas como pasando el intro de la serie o del anime, güey, del que estaba la canción, güey. Y toda la onda neta prendidísima y todo así como pendejo. Canta en japonés según ellos, güey. Digo, no saben ni español los pendejos, pero... No estuve ahí, pero lo vi en Nagio. No estuve ahí, pero si hubiera estado ahí, seguramente me hubiera dado cuenta qué acento japonés manejaban. Qué pinche ñoño eres, Toma, no mames. Pero bueno, sí, el punto es que me dio cosa compartirlo porque al parecer el video era en serio, o sea, no era mamada. Oye, ¿sabes? A mí que me impresiona más, güey, cuando van a ver a esta cosa que se llama... No me acuerdo, güey, pero es una proyección, un holograma, güey, que canta. ¿A poco sí? Los gorilas, güey. No, gorilas sí son de verdad. Esto que estoy hablando era un programa tipo Loquendo. No, los gorilas no son de verdad, ya, güey. Sí son de verdad, güey, gorilas. Vic, no. ¿Son de verdad los gorilas o no? No, es música creada y digitalmente. Sea, ¿es un solo vato? Sí, y crea hologramas en los conciertos. Qué poca madre, güey. Mira, básicamente lo que yo te estoy diciendo es lo mismo, pero en japonés. Es un holograma de una chava que nació primero un software para cantar, tipo Loquendo, pero para cantar. Y se hizo muy popular un vato que empezó a publicar canciones y les empezó a gustar a la gente. Y de repente ya ese programa mutó a una persona digital o no sé cómo decirlo. Y ya en estadios en Japón, güey. De hecho iba a venir aquí. Como gorilas. Nomás que no me acuerdo cómo se llama, güey. Güey, qué pinche vergüenza eran esas cosas. Pero está cabrón, güey. Está cabrón a lo que ya vamos a llegar, güey. Estamos hablando hace unos programas, ¿no? Del sexo entre robots. Digo, sexo con robots. Ya, básicamente, ¿qué estamos, güey? Verga, güey. Neta, está muy cabrón eso, la verdad. A mí no me parece bien. No me gusta. No hay pues como el sexo tradicional. Las parejas tradicionales. Yo estaba pensando en eso, güey. ¿Tradicional te refieres a sin homosexuales, Víctor? ¿Eres homofóbico? Sí, así es. Estoy más, así es. No, no es cierto. Estoy mamando. La verdad es que estaba escuchando estos programas y sí me dejé escuchar muy homofóbico, pero era pura mamada, güey. Neta, no. Y ahora sí, Víctor Junior, ya deja de cogerte a la aspiradora. Ni siquiera es un robot sexual. Perdón, papi. No, a su abuelo. Tiene por dónde. Ay, abuelo, ya. Víctor Junior, Víctor Tercero. Oye, deja tus ideas anticuadas del 2020. Estamos en el siglo XXI, abuelo estúpido. Lo ves con eso la batidora. O sea, en el 2099. Oye, ibas a vivir mucho, ¿eh? Sí, otros 100 años estaría chido. Está perro, güey. Te he hecho pasita, güey, imagínate. ¿Tú, Alan, cuánto crees vivir, güey? Pues no sé, güey. De hecho, me gustaría antes de vivir presentarme, pero pues... Ah, sí, es cierto. Bueno, amigos, una disculpa, se nos olvidó otra vez que estaba Balama aquí, no lo habíamos notado. ¿Y saben por qué? Porque yo no interrumpo a la gente, no sé si lo notaron. Dijo Balama es la persona más irritante del mundo, pero bueno. Irritable. Les voy a presentar a la derecha de mi de mí. A mi derecha, pues. Al buen querido y calvo, ejercitado, Balam. Balam, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, querido público. Creo que tiene las piernas más delgadas que yo, güey. Bueno, después de toda esta información tan útil para todos nosotros. Yo soy de complexión delgada, como podrán haberlo visto en nuestros videos. ¿No es cierto? Sí. Como usted lo vio en la precopa. Y bueno, yo les iba a platicar hoy acerca de senos, para no perder la costumbre de matemáticas. Sí, trigonometría, pues. Perdón. Senos, cosenos y tangentes. Se la creyeron, güey. Yo siempre reprobé esa materia, güey. Trigonometría, reprobé en quinto y sexto. ¿Cómo en el ciencia? No me acuerdo, pues. Pero reprobé 2 años seguidos matemáticas. Bueno, y hablando de tecnología, también me gustaría hablarles. Bueno, vamos a hablar de Pokémon Go, lo que está de moda ahorita. Y sobre Peña Nieto, que se disculpó. Peña Nieto pidió disculpas por su Casa Blanca, un gran hecho. Pero no, también hablando de tecnología, yo traía otro tema de estos. Augmented reality. No, la verdad ya se me olvidó, así que nada más vamos a hablar de eso. El año 10. No sé con qué quieran empezar. Pues háblanos de senos, güey, la verdad. Sí, porque luego vamos a acabar el programa de los Pokémon. Yo sí tengo un tema de tecnología que decir que a nadie le va a importar. Ya, ¿se acuerdan que hemos hablado? Ya viste la puerta. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que de la compañía esta Xiaomi? Ah, Simón. Pues bueno, se supone que para finales de este año van a sacar su computadora. Ah. Que le está tirando a dar. O sea, ellos dicen que le van a dar la madre a la MacBook Air. O sea, probablemente no. Toma, pero eso, se supone pues que va a ser. El problema es que ellos no tienen un sistema operativo propio. Porque la marca me gusta en sí. Pero se supone que va a ser. ¿Windows 10? Sí. Se supone que va a ser de muy buena calidad. Más delgada que la MacBook Air. Y. Como la MacBook. Que es más delgada que la MacBook Air. Pero con prestaciones chidas. O sea, tener un Core i7 y 8 de RAM. Así, güey. Oye, los de Xiaomi son los que tienen el procesador que se llama Snapdragon. Algo así. No, bueno, ese. No, ese es de Qualcomm, hijo. Ah, de Qualcomm. Ese se los vende todos. Es como Intel, güey. Ah, quien quiere se lo pone. Pero los de Xiaomi usan otros de MediaTek. Que es como otra compañía. Ah, ya me acordé quién. Que iba a hablar de tecnología. Hoy compraron ARM. Pero también usan. ¿Qué es ARM? ARM es el creador de todos estos procesadores del Snapdragon, del A10. Como la tecnología, ¿no? Ajá, es el que les vende la arquitectura y ya nada más cada quien hace sus propios microchips. ¿Quién lo compró, Balan? Lo compró SoftBank, una empresa que, pues por su nombre, al parecer por su nombre, ¿tiene un banco lo compró de 20, no, de software, banco de software. Con 24 mil, más de 24 mil millones de libras esterlinas les costó esta adquisición. Es que mira, te digo algo, de hecho, sobre ese tema, ahorita se están enchorizando a Qualcomm, que Qualcomm, para los que no sepan, es el principal productor de procesadores del mundo. También los Exynos de Samsung son ARM. Sí, todo lo que no sea Intel es ARM. Todos los celulares funcionan con ARM. Ajá, bueno, pero por ejemplo, Qualcomm usa ARM entonces. Y a Qualcomm ahorita se lo están enchorizando con un multononón, creo que 900 mil, no me acuerdo cuántos millones de dólares, güey, es una cantidad encabronada en Corea del Sur, porque los putos son, o sea, están como ya llegando están encontrando que Qualcomm se está pasando de verga y está vendiendo sus chips muy caros, y eso está haciendo que los teléfonos suban de precio encabronadamente, güey, entonces se lo están cogiendo la comisión de no sé qué chingados, güey, por pasaditos de verga. Bueno, pues todo esto gracias a ARM, que de hecho uno de los creadores es Apple. Gracias. Y otras dos empresas, o no sé si Oracle o una de esas empresas tecnológicas grandes que solo trabajan para otras empresas. Oracle tiene que ver con. No, perdón, nada. Ahí les debo el dato, pero bueno, el caso es que con esta adquisición, SoftBank supongo que va a empezar a ser una empresa de las importantes de software en el mundo y de hardware. Y pues a ver qué seguimos escuchando acerca de estos. Pues sí, a ver, ojalá que, la neta, ojalá que hagan algo para que bajen de precio los teléfonos, porque ahorita se están yendo muy al aire. O sea, neta, ya los teléfonos están chidos, cuestan 20 mil pesos, cuesta lo mismo una computadora. Oye, ¿eso no habrá sido culpa de Apple que infló el mercado? Pero no, porque Apple ni siquiera usa Qualcomm, güey. No, no, pero importa, en el precio, güey. Pues es complicado. Ah, pues sí, Apple y Samsung son. ¿Por culpa de quiénes? Del Real Madrid. De los rusos, güey. Abramovich. Empezaron a comprar equipos al idiota y especialmente pues el Chelsea, güey, que empezó a decir, de que decía, ¿cuánto quieres por este jugador? No, pues dame 10, te doy 30, chinga su madre. Y ya, vámonos. Y así es como se infló el mercado, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, claro, Apple probablemente sea de los culpables junto con Samsung por vender teléfonos de $1,000. Sí, güey, porque Samsung, al principio Samsung llegó así de que, no, mira, estos putos de Apple te están vendiendo muy caro. Yo te vendo uno igual de chido, pero poquito más barato. Y ahorita ya están a la par, güey. Vete a la verga, Samsung. Y luego Samsung, ah, sí, pues voy a venderlo igual. Y, oh, mira, la gente lo empezó a comprar. Sí. Ya están a la par. Son idiotas. Bueno, les voy a dar 10 datos curiosos. Güey, en 2 semanas presentan el Note 5, que va a ser una chulada. 10. Digo, Note 7. Note 7. Pero sabes que está más chido, güey. Bueno, ya. Los senos. Los senos. Vamos a hablar 10 cosas que no todo mundo sabe sobre los senos. ¿Sabían que en la mayoría de las mujeres el seno izquierdo es el más grande? ¿Por su corazón sote o qué? Por su... No, no sé, pero yo en todas mis novias, la verdad es que nunca me he puesto a medirle los senos. Pues qué los, bueno, los agarro a la par. Pero fíjate que sería un chido ver cuál es más grande. Pero, ¿cómo lo mires? Digo, no creo que sea tanta diferencia como para que te des cuenta. A lo mejor con una báscula pesas uno, pesas el otro. Pero, no, güey, no, le puedes hacer alrededor una cinta. Y circunferencia. Como la circunferencia. Pero, ¿y si es más grande solo de más afuerita? Ah, pues haces la circunferencia. En la parte más ancha de su seno. Güey, tu hija te va a decir, dame unos mamelucos y ya no estés chingando con tus curiosidades. No, y además, y luego te dice, ah, pues yo te voy a medir acá. Ay, pues ya. Ah, ya sí, ya no vas a quedar. Bueno, ¿sabes qué? Necesitamos una regla de 2 metros. Para que me midas la altura. Bueno, en Hong Kong existe un diploma en estudios de brasier que se puede obtener. ¿Y es de moda o es como de pervertidos? No tengo idea. ¿Ustedes estarían dispuestos a aprender sobre brasieres? Pues habría que ver muchos chichis en el camino. Por ejemplo, yo sí soy muy bueno para saber si son B o C. Ah, no mames, güey. Pero digo, no sé si sea tan deberías difícil. Deberías mandar tu currículum, a lo mejor te dan una beca, güey. Sí, probablemente. ¿Ustedes son buenos para eso? La verdad. No, yo no. Pues, la neta, no sé, güey. Yo no ando pensando a ver de cuál calzará, güey. Exacto, güey. ¿Por qué no, güey? Es como, los ves y dices, está bien, está muy bien. Está. Y ya. Pero bueno, sabes que muchas veces tú te la vives creyendo, güey. Y dices, ay, güey, si ha de estar bien chichona y bien chidas. Y ejemplo, sí, el brasier hace el 80%. El ejemplo es el porno, güey. O sea, en el porno de repente ves cuando la vieja trae brasier. Dices, no mames, qué chido chichis va a tener. Y se quita el brasier, güey, neta. O sea, no se caen, pero pues no están chidas. No, también hasta incluso se pueden maquillar los senos, por ejemplo, en porno, que pues es parte importante. Visto, para que les den las sombras, hacen igual que con los ojos, que sean bonitos, igual pues los senos. Bueno, otra cosa, los implantes mamarios más grandes son talla 38 kkk. Los de la Titanic. Y se hicieron 9 cirugías y cerca de un galón de silicón para que quedaran listos. Güey, qué pinche asco. La verdad, ¿para qué quieren tener las tetas así? A mí no me gusta. De hecho, es como un güey mamadicisísimo que de esos que tienen músculos en los músculos de los músculos. Que yo creo. ¿Cómo se dice? Que compiten en. Psicoculturistas. Ajá, pero muy mamones. Los de nivel ya como Olimpia. Ajá, yo creo que esos no les parecen sexys a una mujer, no sé. No, güey, no mames. Ajá, pues los senos así ultra mega grandes. Después de doble D, supongo que ya es algo muy horrible. ¿Has dicho, güey? Que a mí me enseñaron que en mi carrera que es la dosis hace el veneno. O sea, te pueden gustar las chichis, güey, sí, pero algo así tan ridículamente grande, pues dices, no, güey, ya ni siquiera se me antoja, güey, casi me puede dar asco. Lo mismo con los músculos, güey. Es que mira, yo digo que, o sea, un tamaño bien de chichis es como que te quepan en las manos hasta... Que llene mano para que sea chichi y no sea grano. Ajá, pero de ahí hasta... Puta madre, güey. Que con las manos abiertas... La sigas pudiendo agarrar. A mí me gustan de muchos tamaños y sí, pues, formas. Pero, sí, digo, yo también, güey. Yo antes pensaba que no, pero realmente sí. Y grandes son bonitos, pero también chiquitas son bonitas. Y... Sí. Pero es que, mira, muy grandes, la neta, no son chidas. ¿Sabes qué? Tiene que combinar con el cuerpo. Sí, aparte, güey. Porque también están desproporcionadas, pues no está chido eso. Pues bueno, otro dato curioso. Curioso. ¿Cómo curioso son? El 1% de la población femenina Dice ser capaz de llegar al orgasmo mediante la estimulación única de los senos. La verdad, eso sí nunca me ha tocado. Me reservo mis comentarios. ¿A poco sí? Oh my god. No vamos a decir de quién. Porque no sabemos más que Vic. Es el Thor. No, pero no, la verdad, un orgasmo no. Pero sí, sí es algo que, wow, que sí las pone locas. Sí, les gusta mucho. Locas, locas, locas. Sí, como Balam lo ha dicho, güey. Balam es un gran mamador de verga. Mamador de verga. Lo dijo. Aquí Vic, un gran mamador de verga, colega, y yo un gran mamador de tetas. Al revés, Balam, al revés. La mamá es al revés, wow. Oye, Miguel, eres chingón. 69, ¿qué? No, es que, güey, sabes que tiene la lengua más larga del mundo, güey. Y pues llega por atrás, güey. Porquillo eres tú, ¿no? Bueno, el peso promedio de un seno es de 0.45 kilogramos, o sea, casi medio kilo. Y contiene cerca del 4 o 5% del total de la grasa corporal de una mujer. Entonces, por eso las mujeres tienen más grasa corporal que los hombres, a pesar de que estén flaquitas y todo. Porque están, bueno, están chichoncitas. Porque pues, ajá, porque pues las chichis tienen pura grasita y ya, qué grasita, ¿va? Es como la rachera, güey. Como el tocino con grasita. Qué rica. Pero la rachera casi no tiene grasita, ¿no? Si no me equivoco. La rachera sí tiene mucha grasita. No, la rachera no. El ribeye. No, el filete no tiene grasa, güey. ¿El vacío tiene o no? El vacío sí tiene. Pero menos, pero mucha menos. Güey, los que están... No, la rachera, si te fijas, la rachera está llena de cosita blanca. Todo eso es grasita, es lo que le da el sabor rico. El vacío no tiene mucha grasa. Es que lo que ustedes están diciendo es el que tiene la grasa completamente separada del corte. Sí, pero por ejemplo, la rachera tiene la grasa dentro del corte, por eso sabe tan rico. Bueno, todos tienen grasa, pero cuando dices un corte con grasa no dices una rachera, según yo. Ajá, pues sí, es pues grasosita y muy rico. Si tenga la grasa así como dices tú, separada así. A mí esos no me gustan. A mí tampoco, pero pues hay gente. Pero por ejemplo, el vacío y la rachera me fascinan. Y el filete es delicioso, pero le falta grasa. Ese sí es demasiada carne pura, músculo. A ver. El ribeye o el chorizo, ¿cómo se dice? El bife de chorizo, como le dicen en Argentina, güey. Neta, o sea, tiene un pedazón de grasa y la grasa esa le da un sabor, güey, que te cagas de no mames. Sí, la verdad, la grasa en... Por ejemplo, los tacos aquí en México para nuestros amigos del extranjero. Saludos a Guiñón. Millón. La grasa de los tacos es lo que les da el sabor. Si comes unos tacos muy limpios, saben rico. Pero como la mitad de rico. Pero mira, Bala, te voy a decir algo, ¿no? Es muy diferente la grasa de unos tacos chafillas, unos tacos decentes, y la de un corte, güey. Porque la grasa de un corte es una grasita suavecita. O sea, te la puedes comer como si fuera... está más suave que un pedazo de carne. Y si te comes de unos tacos chafas, güey, pues el pinche pedazo de es grasa... es puro cebo. Ajá, o sea, no lo vas a poder ni masticar, güey. O sea, lo vas a aventar a la chingada. Sí, de hecho, yo ahorita vengo de comer un filete de ternera bastante rico. Qué rico, cabrón. ¿No le comiste ese amigo Balán? Ahí en mi cantón, porque pues esté a dieta, entonces como en mi casa y muy sano y así. ¿Qué pasa? Bueno, entonces pues bendita grasa, benditas mujeres que se les va la grasa primero a lugares chidos y antes de engordar como nosotros que todo se va a la panza. Ya sé. Bueno, los hombres que están bajo un cierto tipo de tratamiento para el cáncer también pueden llegar a lactar. Eso es otro dato curioso de los senos de hombre. ¿Y nutre esa leche? Lo cual, además de un poco asqueroso, pues qué feo, ¿no? De que empieza a echar leche ahí. ¿Pero cómo llegarán a eso, güey? O sea, pues es que son mamas y están diseñadas para eso, güey. Pero no, supongo no que con una carga fuertísima de hormonas. Pues sí, ¿verdad? Pues ahí, aunque no tengas útero, pues sí tienes chichis. Chale, güey. Yo creo que Rama está cerca de eso. Saludos a Rama, por cierto. Saludos a Rama, si nos estás escuchando y si está tu familia escuchándonos, pues... Nunca nos escucha el culero de Rama. Sí, bueno. si tienen un problema del cáncer o de hormonas, ojalá no les pase esto, amigos. Y se recuperen, además. Bueno, el tamaño promedio de los senos alrededor del mundo es la copa B, que pues son los que sí llenan mano, pero están chiquitos y la verdad, muy buen tamaño. Está bien, sí, bastante aceptable. Y parece que el tamaño va aumentando. Esto yo me supongo que es porque los hombres les gustan las chichonas y le ponen y pues la evolución, ¿verdad? Yo les les gustan las chichonas, amigos. Porque somos animales. Porque se ven, es un atractivo visual muy chingón. Pero no sabes para por el qué, macho. ¿Verdad? No sabes. Pero por qué. No, yo la otra vez estaba escuchando de, o sea, bueno, yo creo que todos ya vimos eso. de que es porque nos recuerda cuando estábamos chicos y que nuestra vida era mucho más fácil cuando no, you are loco ese. You are loco crazy ese. A ver. Es porque asociamos los senos grandes con buena alimentación. Ajá, para con, nuestras crías. Con una buena madre, güey. Con una madre capaz. Humanellos de miércoles, güey. Que van a comer mucho, van a estar fuertes. Y la cadera grande con una con un útero que puede procrear fácil, güey. Y que no va a tener pedos, güey. Fíjate nomás, y uno pensando que es un pinche pervertido depravado en la calle, güey. ¿Sabes? Y es un pinche güey bien, bien atento con sus hijos, güey. Ya sé, güey. En verdad lo único que somos es... como que bien previsorios y viendo por nuestra familia. Bueno, oye, yo la otra vez al respecto de las chichis estaba viendo que en un estudio salió que las más tetonas del mundo están, son, o sea, en el promedio son en Estados Unidos. No, yo ahorita no, te voy a... ese es el... Ajá, ahorita pues, les doy el dato. Bueno, los senos naturales más grandes son talla 102ZZZ. Ah, no, con un peso de 25 kilogramos cada seno. Ay, güey, pero son esas pinches marranas mórbidas. Es más, pueden hasta ser de supongo un hombre, que sí, güey. Yo creo que... mórbidas. Yo creo que ni siquiera se hace diferenciación aquí. Sí, pues si pesa 50 kilos de tetas, pues pesa unos 400 kilos de cuerpo. Ya no, sí, sigan, no sigan. Como el puerco que... Porque suena muy interesante lo que están diciendo. Bueno, si quieren pasamos a otro dato. ¿El qué? Perdón, tengo un poco de gripa. Los humanos somos la única especie mamífera que tiene los senos siempre hinchados. Si se fijan en las demás especies como los perritos y cosas así, cuando la hembra no está empreñada, pues sus senos no están hinchados, están desaparecidos, nomás están las tetillas, como dirían los españoles, los pezones. Las tetillas. Pero las mujeres siempre tienen las chichis inflas y eso, pues, qué chido. ¿Eso te gusta? ¿A ti te gusta, Tona? No, yo no hablo de esas vulgaridades. ¿Te gusta Tona? Tetona. ¿Tú qué opinas de eso, Vic? A mí me gustan las tetas. Qué honestidad, brutalmente honesto. Pues, y pues sí, la verdad está, además de que es, como decíamos, es un atractivo visual, sí se llegan a hinchar un poquito más en la lactancia, pero es mínimo. No, sí, cuando están, bueno, por ejemplo, cuando están embarazadas se ponen bien chichonas. No, es hasta que ya van a nacer o nació. Que nació para... Porque se carga, porque están cargadas. Sí, se les empiezan a crecer, cabrón. Balam. Ah, bueno, no, sí. Como un mes antes, pero como un mes antes. No, desde que se embarazan, güey. Sí, güey, sí se empiezan a poner tetonas. Pues por la carga hormonal, yo creo, ¿no? Eso cuando se embaraza alguien, güey. Bueno, ya. Y pues lo que nos decía Vic, pero estaba mal, y Vic y Tona nos decía que estaba medio bien porque dijo la ciudad. En Reino Unido, es la media más grande de senos en el mundo, bueno, de Europa. Ah, o sea que Vic podría tener razón. A ver, del mundo no, digo, de Europa. Pues yo Europa no es el centro del mundo. Y más de la mitad de las inglesas es maldito copa D. O sea que, y sí, es verdad, yo he visto muchas inglesas pechuga. Y están pechugonas. Tienen buena pechuga, pues. Pero fíjate que ya grandes se caen más, ese es el otro pedo. Sí. Pues sí, porque ya no tienen la misma fuerza que antes, ya están no, más viejitas. No, me refiero a la edad, me refiero a las tetas. También se cagan ya que están. Ay, no, mijos. Bueno, y sí, pues esto es por el efecto de la gravedad qué cabrona es. Pero sí, bueno, siempre existe un buen bra. Pero, pues, el problema es ya que se lo quiten, güey, ¿qué vas a hacer? Si está boca arriba, se le hacen así, como gelatina. Si está boca abajo, van a colgar. Solo que esté parada, se van a caer. Gracias, Balán, por la imagen. Ya me quitaron los granos. Bueno, a mí no. Y, pues, ese fue el último dato curioso que les traía el día de hoy, amiguitos. Ahora Tona nos va a platicar de algo, no sé si sea geek. Supongo que sí. ¿De qué nos vas a hablar tú, Matías? Es nerd, ¿no? Es Pokémon Go. Es para que toda la gente se eduque sobre qué es el Pokémon Go. Es del diablo, ¿no? Para algunos grupos católicos hardcore, claro que sí, güey. Sí. Así está perfectísimo. Así sí. Está hermoso. Por ejemplo, hablando de Pokémon Go, todos conocen la empresa, ¿cómo se llama la empresa que lo desarrolló? No, es Nintendo. Nintendic. No, Niantic. Yo la otra vez vi. Y esta Niantic tiene un juego que se llama Ingress. Que estaba viendo que ese juego tiene como millones de funciones que Pokémon Go no tiene. Que la verdad creo que ese juego es como pero que, no tiene Pokémones. Pero no tiene Pokémones, esa es su gran falla de ese juego. Entonces, ¿pero de qué? ¿Es la misma cosa? No, se trata... Este juego es un Tower Defense. Tower Defense, ¿sí saben lo que es? Sí, pero están muy culeros esos, ¿no? Bueno, ese lo que hace es que de repente tú... entiendo que es como una zona y tú ahí pones tu... Igual tienes equipos, ¿no? Hay varios equipos, que el equipo no sé de qué colores sean, pero hay varios equipos. Entonces ya cada equipo tiene un lugar y ahí mismo establece la defensa, ¿no? Pues aquí vamos a poner esta pendejada, aquí está. Como un Age of Empires, pero no, vía GPS. No, no como Age of Empires, como tipo Plants vs. Zombies, más o menos. Es un Tower Defense. Ah. Hay otro más famoso que no me acuerdo cómo se llama, que yo no jugué hace tiempo. League of Legends. No, League of Legends no es Tower Defense. Pero bueno, ya, esa compañía ya tenía experiencia en este tipo de juegos. De hecho, yo creo que por eso Nintendo lo compró. El chavo que hizo este programa fue de los creadores de Google Maps, de Google Street View. No mames. Entonces, Pokémon fue como lo más fácil, güey. Solo creó un algoritmo que mapeara todos los lugares que podrían llegar a considerarse importantes para hacer las Nintendo paradas. No, las Nintendo paradas las hacen por sugerencia. Ah, no, pero hay un algoritmo. Hay un claro, debe de haber. Porque créeme, hay un chingo y no ha habido suficiente tiempo para jugar para que la gente haya hecho tantas. Es que, güey, allá hay niveles 1000. Hay matos que tienen 1000 de ataque. Es mucho, y son niveles 17. El algoritmo, güey. Pero, o sea, como bueno, que el caso es que es un algoritmo. Sí, todo tiene algoritmos, es que pero mira, ese no es como... Siempre que... va a haber un pinche asiático, güey, viciado, cabrón, güey, que si tú eres nivel 100,000. Va a ser 1,000,000, güey. Pero estamos hablando siempre de mexicanos. Mira, tan es un algoritmo que en lugares en los que están muy solos y sin casi tecnología, digo, sin casi gente, hay pokeparadas y todo ese pedo. Pero es porque la gente lo pone, güey, te estoy diciendo. Yo no sé, a ver. No creo que sea un algoritmo tan mega inteligente que diga, por ejemplo, le ponga nombres a las cosas. Sí, es el Street View. ¿Le ponen nombre? Hay unos que se llaman... Sí, porque mural, no sé si has visto... Mural de X, sí, porque, rostro azul. Sí, Tonatiu, porque no sé si has visto que el Street View se mapeó... Viene el lugar de cada tienda, de cada muro, de cada cosa, güey. ¿En dónde? ¿Estados Unidos o en todo el mundo? En todo el mundo que hay Street View, porque Street View no es una cosa que se hizo con un satélite, se fue a hacer calle por calle. No, sí se hizo con un satélite. Pero no, gente, el Street... La gente agrega los locales, los sí negocios. Sí se hizo, güey, así es de sí, chingón. Eso sí, sí. Google manda, haz de cuenta, pero una onda el caso es que del satélite, choca en la calle y te hace una... Tonatiuh, no confundas a nuestros fans. Ya, perdón, ya, no, sin mentiras. Pasa el cochecito de Google tomando fotos. Ajá, ¿alguien lo ha visto? Y sí, una vez vi uno. Yo también lo he visto. Sí, sí lo y visto. Casi le choco. Porque estaba muy emocionado tomando fotos al chofer. No, y te... Ah, te creas, güey. Y luego... ¡Ey, no me saque foto! Lo voy a... ¡Censúreme! Oigan, pues yo lo único que he escuchado de este juego del diablo es de que... Están recabando la información de la gente para ver sus hábitos y que te van a hackear. De hecho puedo entender muy fácilmente, si me siguen viendo, no sé, una semana, dónde trabajo y cuál es mi ruta que agarro al trabajo. Sí. Sin pedos. Pero la verdad es que somos gente muy insignificante como para que alguien nos quiera secuestrar, güey, siendo sinceros. Palabra. Ni que fuéramos Rama. Bueno, ya déjenme hablarles de Pokémon GO. A ver, vámonos desde el principio. Empieza. ¿Qué chingados es? Ok, Pokémon GO es un juego que genera $2,000,000 diarios. Bueno, eso no es lo importante, eso no es lo que no es el juego. Sí, eso no es. Eso es una consecuencia no del juego. Hecho, es una consecuencia del juego, no es el juego. Vamos hablando del juego. Exacto. Luego entonces, el juego se basa en buscar Pokémon y siempre tienes que capturar a todos, aunque ya lo tengas. Eso es algo bien importante que mucha gente creo que no sabe. Lo pero, ¿cómo es que se juega, Tona? Ahí me dijo mi carnal eso antes y pues yo ya me la sé. Entonces. Wey, era lógico, güey. A ver, yo no sé. Para mí no era lógico, güey. ¿Cómo se juega? Mira, se juega así. Tú caminas con la aplicación prendida. Así vas caminando. Y tú, por ejemplo, nomás vas caminando y aparece... Tienes un mapa en tu teléfono. Tienes un mapa, ajá. Sí, se ve como el Google Maps, pero se ve así un monito caminando que eres... ¿Qué es Ash? Que eres tú. O, bueno, puede ser Ash o puede ser Asha. Depende si elegiste... Depende del estilo que elegiste, hombre o mujer. Aunque en realidad dice estilo, no dice elige tu género. ¿Sabes por qué pusieron porque eso? Porque ahorita ya no puedes saber qué chingada. Porque si no, pues la gente se encabrona, güey. Sí. Y pues tiene su razón, güey. A mí, yo la verdad, pues no soy así, pero esas, las personas que se consideran de un género distinto. ¿Eres transexual, Tonal? Se han de sentir. ¿Eres pansexual? No incluidos. ¿Qué es un pansexual? Alguien que se coge panes. No. ¿Sí? ¿Pan? A ver, ¿pan? ¿Cuál es la raíz de pan? Pan, todo. Ojo. Todo. ¿Y sexual? Pues. Sexo. Tiene que ver con sexo, atracción. O sea, a ti no te interesa si es hombre o mujer. Te interesa la persona en sí. O sea, si tú, por ejemplo, te cotorreas un vato y te encanta y te lo quieres coger, y el vato, por alguna razón, también le gusta coger con vatos. Macho calado. Se cogen así. Eso es pansexual. Órale. Qué bueno. O conoces a alguna persona así de un género que no sea género, lo que sea. Transgénero. Un género diferente y igual se te antoja la persona, te lo puedes coger. Y un perrito o así, ya no entra en pansexual. No, según yo no. No, soy asofilia. Solamente entre humanos. Zoofilia. Oye, si un Pokémon te gusta. Sí, conoce como. Y es de cosplay. Coge esquizofrenia, güey. Pero es cosplay. Pero es cosplay. Ah, no. Se llama. Depende del. Pansexual, porque no es ni hombre ni mujer. Es un Pokémon. Se no, llama pero filia. No hay Pokémon, es persona haciendo un Pokéfilia. Cosplay. Pokéfilia, güey. A menos que sea Balan. No, una Pokémon. Persona que dejó de ser persona y se dedica a ser Pokémon. Como hay gente en Inglaterra que deja de ser persona y que se declara perro, güey. ¿No vieron broma. Este video? No sé si era verdad o mentira. De un chavo en, creo en Suecia o Islandia o España, que se decidió convertir en una cabra. Suecia, Islandia o España, güey, está medio. Suecia, sí. Islandia, pues sí suena. Lo que pasa es que al final se fue a Suecia. Eso sí, bueno. Es un hecho. No sé dónde era. Pero. ¿Se declaró que otra vez? ¿Cabra? Se hizo una cabra, se hizo unas patas y estuvo viviendo con las cabras. La humanidad está llegando a un punto en el que se está volviendo loca como para machucar gente en Francia, digamos. Se ve súper mal pedo. Para acabar con tanta gente, son demasiados. O para que jueguen Pokémon y estén manejando. Hoy Francia también atacó Irak y Siria. Porque son los perros que no aguantan un güey que está loco. Esos pinches cabrones de los yihadistas del Estado Islámico. Los ISIS. No. Sí, güey, yo creo que si le hicieran eso a Rusia, güey, al día siguiente Medio Oriente desaparece, güey. No, sí, él tiene muchos atentados terroristas, güey. Bueno, no, pero a Rusia Unidos, no tanto, güey. A Rusia. No, pero ahí te va. Siria. Rusia Rusia apoya a Siria. Porque Rusia apoya al gobierno establecido, no al ISIS. Sí, no, güey, nadie apoya a ISIS, güey. Bueno, el caso es que el problema. De hecho, todos apoyan el problema es que ISIS surgió porque los gringos sí apoyaban células de terrorismo para que se salieran de control. Al-Qaeda. A ver, según yo, ISIS es porque todo el desmadre que hubo en Siria, que cuando derrocaron a este cabrón de. ¿Cómo se llamaba este puto, güey? Ayahumed Barat. No, ese no era. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Al pendejo este que tocaron. Al pendejo. Ah, espérate, ya sé. Como el general este. Sí. Gaddafi, no, Gaddafi es de Egipto. No, Gaddafi. Sí, no, a ver, ¿de dónde? No sé. ¿De qué país yo te digo? De Siria. De Siria se llamaba Al-Razgul. Bueno, vamos a decir que es Al-Razgul. Según yo, cuando derrocaron el gobierno de este puto. Al-Razgul. Son los que. En la precopa no mentimos, señoras y señores. Son como los que se quedaron de que estaban de acuerdo con su gobierno, como una especie de guerrilla, güey. Y según yo son los que están haciendo este su desvergue. No, mira. No, el ISIS son células que apoyaron los gringos. Ajá, eso es lo que yo también sé. Y pero las células por medio de la por medio de la CIA la CIA habla bien. Oye, y lo dice bien mal. CIA así se llama CIA. CIA. Te dijiste algo más feo. CIA. Bueno, por medio de aquí en México de la CIA, de la CIA y de incluso desde la vicepresidencia y del Estado Mayor. Bueno, ya no importa. Pero está muy cabrón como pues siempre que quieres hacer cosas por el lado chuequito, pues siempre se te van a voltear al final. Oye, ¿y sabes? ¿Sabes de dónde esperemos saca? Que los gringos hayan aprendido esa lección. ¿Por qué tienen tanto varo los del Estado Islámico? Porque pues, se por apoderan del petróleo. ¿Y saben a quién se los venden? A todo el mundo. No. A los rusos. No. A Turquía, güey. Turquía es quien le estaba comprando. De hecho, el primer ministro. No, sí lo venden a todo el mundo. El primer ministro, bueno, a lo mejor pero sí, pero su principal o el que sabemos que yo sé es Turquía, porque se filtraron, ya sabes, como siempre se filtran información. Que este cabrón compró, ¿sabe cuántas casas, güey? Y que pues un putazo de feria entró a él. Pues, ¿por qué será, güey? Compró un chingo de petróleo a precios ridículos, güey. Y los vendió a precio de mercado y Pues pobres turcos también, de que hace unos 3 días, sí, creo. Fue el día fue el domingo. Ajá, todo esto lo explican en El Señor de los Cielos, tercera temporada. Tuvieron un intento de golpe de estado fallido. Qué culero. Sería interesante saber qué tan bien, qué tanta razón tendría como el grupo rebelde, güey, de hacer un golpe de estado, ¿no? Eran 3,000 soldados, güey. Pues eran soldados, güey. Por eso, está pero algo... Eso, güey. De hecho, Turquía, han habido un chingo de golpes de estado. De hecho, en México, por eso se mantiene desde Calderón tan felices a los soldados. De hecho, eso porque, es muy cierto. Porque se les empezó a dar mucho poder y no lo, y cuando tienes un ejército muy fuerte, o lo mantienes feliz o se te puede voltear. De hecho, el ejército de aquí mexicano... si te fijas, cuando hacen celebraciones del ejército, son 100 años de lealtad. O sea, es como un ente aparte del Estado mexicano. Así es como se trata el ejército. Sí, de hecho, hasta los gobernadores y todos. El único que está por encima del ejército es el presidente de la República. Pero nadie más. Pues, los gobernadores y ellos le tienen que pedir permiso para cualquier cosa que tenga que ver con la patria y el ejército. Oye, ¿vieron el desfile de, creo que es la Revolución o de la Independencia hace como 2-3 años? Creo ¿El que fue el 2010? Primero de, creo que fue el primero en el que estuvo Peña Nieto, güey, de que están... Lo saludan con la saludo de soldado y Peña le da la mano. No, ese no, güey. De que están enfocando como los que están desfilando y uno de ellos lo enfocan. Y le miento a la madre, pero dice, chingas a tu madre, Peña Nieto. O sea, se le pueden leer los labios perfectamente al soldado, güey. Ay, yo nunca he visto. Creo que iba en un tanque. ¿Saben lo que le hicieron a ese soldado? Una ejecución. Putiza, güey. Lo ascendieron, güey. Es que en teoría, deberían ver a Tony cuando va a decir un chiste, cómo se empieza a hacer bolas, luego da su chiste y se ríe. Es que... Es muy simpático. No, pero supone que sí, el presidente es el general máximo, ¿no? El general... El presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ¿en qué estábamos, güey? Antes de decirnos de Pokémon Go. Bueno, siguiendo con Pokémon Go. Bueno, yo tengo otra... Déjame seguir hablando. No, es que... ¿No vas a dejar seguir hablando? No. Entonces... Ah, bueno, ya habla tú. Ok. Entonces la historia... Bueno, ya, ¿cómo le estaba? Bueno, parte de la historia este de Pokémon Go que les decía que el güey que lo creó trabajó para Google en Google Street View y Google Maps. Pues haciendo eso, la verdad es que ya tenía un 80% de Pokémon Go. Después se metió a Niantic, que es una empresa que salió de Google Enterprises, que lo financiaron con $25 millones. Y pues le compraron las licencias a Nintendo y se fueron en una correlación para crear esta app. Y no sé si supieron que las acciones de Nintendo subieron 50% en una semana gracias a esta app. ¿Y el valor de Nintendo? Ah, el valor de Nintendo. 11,000 millones de dólares, güey. Pues sí, es lo mismo. O sea, sí, pero yo lo estoy diciendo en cuanto al número tal cual, lo que subió esas acciones. Está cabrón. La consecuencia de que hayan subido es que Nintendo subió su valor en 11,000 millones de dólares. La verdad es que si Nintendo sacara apps para los celulares, se cuajarían porque nadie hace apps tan chidas ya como empezar, Nintendo. Wey. Fíjate la app esta de... Bueno, el Mi Moto, pero está muy pinche... Es que no tiene la difusión ni el punch. Pues no te sirve para nada. Sí, pero, por ejemplo, yo preferiría jugar Mario Bros, güey, y pagaría 50 Oye, pesos. Imagínate, por ejemplo, un tipo Mario Bros, pero usando tecnología así de Pokémon Go, a lo mejor no ir manejando tú, ¿verdad? Mario Kart. Güey, qué perro, pero pinche tono, güey. La de choques, güey. Por ejemplo, haya pistas... Tú vas a un lugar así y en esa pista puedes correr tú y esa pista se haga en base a la calle tal cual. No mames, la estás mamando. O sea, te pones por ejemplo como ¿Por qué no les pides 25 Pokémon, millones ¿no? de dólares a Google? Porque no, güey, tengo otras prioridades. Oigan, y bueno, finalmente les decía hace rato que ahora están ganando 2 millones de dólares diarios. O sea que esa inversión se paga en, ¿qué? En una semana. En 7, en 14 días. Ah, pero ellos también necesitan generar, aparte de su aplicación, necesita generar, creo que 180 millones de compras, ¿no? Dentro de la aplicación para que se considere viable. No, por el costo de en cuanto a servidores, güey. Sí, pero yo creo que ya se pagó eso. Todo eso. De hecho, no creo que necesite tanto de programación. Servidores, pues obviamente sí, pero pues ya los tienen. Pero de programación sí, güey, porque siempre van a salir bugs. Exacto. Va a haber que estar. O sea, güey, por ejemplo. Ah, no, claro, pero un equipo no muy grande, pues. Actualizándolo. Unas 30 personas pueden hacer todo. Pues yo no sé. Y luego, por ejemplo, están no, güey, porque imagínate todo el mundo mandando requests todo el tiempo. Ni mínimo necesitas a alguien que esté leyendo todas las peticiones y pendejas así, güey. Bueno, contratas un chingo de indios en la India, güey. Y mientras 30 gringos. De Bangladesh, güey. Estaba viendo que en Bangladesh, si tú tienes una aplicación y quieres como que ganar usuarios diarios, puedes ir a Bangladesh y estar farmeando usuarios. Y son así, tal cual, oficinas. ¿Qué quieres ir farmeando? O sea, de que estén están simulando un uso diario de la aplicación. Ah, en Bangladesh, o sea, puedes contratar farming. Puedes comprar ese tipo de, ajá. Entonces, por ejemplo, estás tienes tu aplicación, quieres decir, no, mi aplicación es exitosa, mira cuánta gente la usa. Sea de más competitivo. Ajá, y poder llegar con inversionistas o algo así. Obviamente es una práctica desleal. Ajá, desleal. Ilegal. Porque es fraude. E ilegal. Ilegal. Entonces, pero bueno, ya saben. ¿No? ¿Mande? Mejor haces bots, pues. Tona, eso haría porque es una verga. No, ¿cómo que es bots? ¿Haces bots? Haces bots mejor para pero creo que Xbox. No, pues a lo mejor sí, güey, puedes hacer bots para eso. Y luego también leí otro de otros. Con un script. Bien perros, güey. Un script. Ah, como está viendo la de la red social. Algorítmico. Está bien perro, güey. Cómo hackea las casas de Harvard, güey. Sí. Así te quedas bien impresionado. Bueno, y yo creo que el portátil de Xiaomi va a estar muy perro. Solo le faltaría Mac OS 10 para superar a Apple. Yo hablando también de los senos, güey. Oigan, a ver, bueno. Pero cuéntame. Oigan, yo quiero seguir hablando de Pokémon Go, porque en realidad no hemos hablado del juego en sí, güey. Nomás de lo que está alrededor del juego. Hasta ahorita vamos a hacer un recap. Es un juego en el que tú traes tu celular. En el celular hay una especie de mapa. Bueno, un mapa tal cual. Entonces tú vas caminando por la calle. Y por la calle te encuentras Pokémones. Así es. Los tienes que atrapar. A todos, como bien dice su lema. Y atrápalos, ya. Te tienes que pegar un tiro con Pokémon. Te tienes que pegar un tiro con alguien, entonces. No, mira, los tiros no se pegan hasta que nivel 5. Y cuando llegas a nivel 5, puedes. Tienes que picarle a un gimnasio y te va a decir el Pokémon: oh, ya eres nivel 5, eres una verga. Elige tu equipo. Entonces hay tres equipos. Uno se llama el equipo Instinto, Team Instinct. Team, uno de inteligencia, que yo creo que se debe llamar Team Intelligence. Y el equipo Rocket. Y el equipo Valor. Son tres equipos. ¿No hay equipo Rocket? No, hay equipo Rocket. Yo elijo Team Instinct. Esos son los cholos que te saltan, güey, cuando vas a colonias marginales. El equipo Rocket es el Brian y sus compas. Esos sí son el equipo Rocket. Y luego, bueno, ya que eliges ese equipo, puedes ir a un gimnasio. Y ahí depende ya, por ejemplo, si tú quieres... Si vas a un gimnasio amigo, puedes ir a entrenar. Ahí te pegas el tiro, eliges 6 Pokémon y peleas contra los Pokémon de ahí de ese gimnasio al que vas a ir. Si es el equipo rival, tú puedes tomar ese gimnasio. Necesitas igual 6 Pokémon. Es básicamente lo mismo, nomás que si lo ganas, pues ganas un gimnasio para tu equipo. En el modo amistoso, pues nomás peleas y haces que tu Pokémon se haga más poderoso. Es básicamente lo que. Pero es como en el juego de Game Boy, como el RPG. No, porque haz de cuenta que en el gimnasio tú dejas tu Pokémon. Y cuando te vas a dormir, te lo pueden ganar. No, no te lo ganan. Si le ganan a tu Pokémon, te lo regresan todo madreado. Y se quedan con tu gimnasio, güey. Sí, si mataron a todos los Pokémon. Ajá, y se quedan con tu gimnasio. Porque hay unos gimnasios que tienen unos Pokémon muy fuertes que la verdad, pues, sí creo que están cabrones de quitar. Igual, que van a tardar, güey. Como está ahorita el boom, ya rato van a andar. Ahorita los más fuertes son nivel 1000. 1000 de puntos de daño se llama. ¿Puntos de daño? Sí. Damage points. No me acuerdo cómo se llama. Puntos de ataque, algo así, pues. DC. ¿Pero qué? O sea, tú no escoges los ataques como en el de Game Boy. Nomás hay dos ataques. Haz de cuenta que... No, yo no he peleado, pero sé la dinámica porque la leí. Es de tapear en el teléfono. Es un ataque normal. Puedes esquivar y haciéndole izquierda o derecha, moviendo el celular. Y para hacer el ataque especial, que lo cargas después de... Como los juegos de pelea todos, que están peleando, cargas el ataque especial. Ajá. Ahí nomás dejas presionado al Pokémon y ya lo haces. Y así es como juegas. Ah, no, pero muy chido. Está medio simple, la verdad, pero yo creo que lo emocionante aquí es el hecho de moverte, de caminar, de ir a un lugar como... Lo haces en un juego, güey, pero en la vida real. Fíjate que eso a mí me da un chingo de pereza, güey. Nomás de imaginarme salir a caminar. ¿Sabes qué, Vic? A ti te gusta andar en bici, güey. Debes de saber que en el Pokémon... cuando juegas Pokémon, una de las cosas más grandes es cuando tienes un porque vas rápido, chinga, güey. Tú puedes ir en tu bicicleta, Vic, por todo Guadalajara. Partirte el hocico mientras atrapas a Charmander, güey. Ah, nomás vas, lo ves. De hecho, ayer hice una demostración cómo sí se puede hacer, porque hay gente que cree que cuando te aparece tienes que darle clic y empezar en medio de la calle o atrás de un carro que se está... Ahí se queda el Pokémon, no hay pedo. El chiste es caminar a una zona segura. De hecho, lo de la realidad virtual, también hay gente que cree que tienes que ir, que voltear el celular para todos lados a ver dónde está el Pokémon, lo cual es también mentira. El Pokémon ahí está al centro. Normalmente aparece en el frente, pero a veces aparece de que a un lado, nomás. Y ya nomás es no lo tienes ni que enfocar, ahí está. Nomás cuando vas en el carro y va el movimiento, sí está medio raro a veces. Hoy iba de copiloto con mi papá, iba capturando pokémones en el camino. Míralo, qué listo, sin hacer ejercicio. Oye, yo también, ya escuché dos, tres historias de Uber, güey, de que los agarran los muchachos y se suben. O sea, los niños. Sí. 8,000 pesos. Y van como pendejos por la ciudad, güey. Y párate aquí, párate allá, de la chingada, y así van, güey. A mí me dijo mi que Cabify te cobra 200 pesos por un tour Pokémon. La Cabify. ¿Y cuánto tiempo dura eso? No sé, pero... Un tour Pokémon. Esa madre va a ser mucho dinero, güey. Güey, Pokémon. Es una nueva economía. Y luego en las Poképaradas, que son puntos que no sé cómo se eligen, según Balam, son algorítmicos, aleatorios. Bueno, no aleatorios, pues, pero... ¿Y qué haces? Pero el chiste es que hay gente que en Estados Unidos se pone en las Poképaradas. No, ahí recibes, por ejemplo... Recibes las bolas paradas, bolas Pokémon, o recibes huevos, recompensas en general. Pero hay gente que se pone a vender cosas ahí en las Poképaradas, güey, muy listos los cabrones. ¿Cómo? Se ponen otro gran parte del negocio de este juego es que ahora están patrocinando los lugares a Pokémon. O sea, le das un varo a Nintendo, a Niantic. Y tu negocio es un Pokéspot. Un Poképarada, un Pokégimnasio. No, puede ser un gimnasio. Y por ejemplo, tu restaurante. De hecho, el Palacio de Hierro ya pagó, creo que la Flor de Córdoba. Ya varios negocios se están poniendo las pilas aprovechando el boom, porque los a lo mejor. En los parques. Que cobran entrada, deberían hacerlo. Aquí en Guadalajara, gracias al Enrique Alfaro, ya no cobran los parques. Chúpalo. Dicen que en el Metropolitano, güey, está plagado de gente, güey, buscando pokémones. De hecho, en Andares yo agarré 3 pokémones en 5 minutos. Hay bastantitos. Ah, el lleno de los leaños ahí está. Pobres, estamos en contra de los homosexuales, pero Pokémon Go del Diablo, bienvenido. Oigan, ¿sí se enteraron de eso ustedes, verdad? No. Ni yo. Levi's traía la campana, la campaña de Pride, pro homosexual, ¿no? Pride, ¿sabe qué? Y Andares los mandó a que quiten ese anuncio porque atenta contra las buenas moral y las buenas costumbres. Y luego yo leí un artículo muy sobre los leaños, sobre la familia Leaño, que son los que tienen la Universidad Autónoma de Guadalajara, tienen Andares, Puerta de Hierro y otras miles de cosas. La familia más rica de Guadalajara. Entonces la verdad sí se me puse a leer y se ve que son medio hardcore, que son muy de derecha, de esos conservadores. Sí, son cabrones. Muy, muy derecho, muy de derecha, de que por esa razón pues mandaron a quitar eso porque pues ellos no están a favor de la. De hecho crearon los Tecos porque las Chivas y el Atlas no estaban a su altura, güey. Y mira, todavía no están. No están tan ridículos. Están cabrones esos pinches Tecos. Oigan, bueno, y a todo esto, otro dato curioso. La gente en Estados Unidos, pues el gobierno tuvo que lanzar alertas porque la gente se metía a casas ajenas, a propiedad privada, incluso a museos que hablaban del Holocausto. A atrapar pokémones y pues se parecía una falta de respeto a los muertos. Déjenme decirle porque es gente muy pendeja. Porque tiene un radar, el Pokémon cuando tú lo ves en el mapa, se hace una pequeña ondita, se va abriendo y es una onda de no sé cuántos pinches metros sea. Como pero, unos 30 metros. Ponle unos 10 metros fácil si es. Entonces tú no tienes que meterte. O sea, a la redonda yo digo, de circunferencia. Ah, claro. De diámetro. Sí, de diámetro, sí. Entonces tú tienes que meter, no tienes que meter a la casa, güey. Nomás con que te aparezca el Pokémon dentro de ese diámetro, dentro de ese circulito, le das clic y aparece enfrente de ti. No tienes que ir directamente al punto. Ay. Es algo que la gente no sabe. Por ejemplo, hay Pokémon que salen en unas hojitas. Significa que hay un Pokémon por ahí. Tú caminas por ahí y no tienes que ir arriba de las hojitas. Oye, y por ejemplo, los Pokémon legendarios, los chingones, ¿qué? Eso es, la verdad, no sé, pero... Es muy difícil de encontrar. Van a ser eventos que van a realizar esos cabrones, de que compra tu entrada al evento y ahí está otra vez. Pero puedes... Dinero. ¿Y cómo atrapas un Pokémon? ¿Le echas una Pokébola y ya? Es muy fácil. Para atrapar un Pokémon, solamente lo ves en tu mapa, le das clic, ya entras a la pantalla de captura y agarras la Pokébola. Tienes que tirar la Pokébola en el momento en el que... Swipe. Hay un circulito, cuando está en lo más pequeño, según el manual. Cuando el círculo está en lo más pequeño, tiras la Pokébola ahí, le tienes que atinar a cerca del círculo al menos. No, cerca del Pokémon. Ajá, cerca del Pokémon. Y ya lo capturas. De hecho, Tona ya practicó el Super Swipe en Tinder para ahora en lanza Pokébolas. No hay así de que la Master Ball y las Great Ball. Las no, solo hay Pokéballs. Todavía no, pero sí las van a vender, obviamente. No, para que no se te vaya un Pokémon bien verguilla. Por ejemplo, a mí se me fue hoy uno que estaba medio fuerte, pero luego lo volví a capturar de la misma especie. Soy una verga, pues lo siento. No es tan verga porque se le fue. La verdad, a mí nunca se me ha ido uno. Ah, cállate, Balan, tengo más Pokémon que tú. Claro que no. Yo no sé qué pedo, güey, no sé con ustedes. Bueno, nos queda poco tiempo. No, pero vimos que no es una hora, Balan. Es que Bebé lo tiene de Pokémon GO. Bebé tiene todo. Oye, pero ¿creen que sea el tipo de juego que vaya a trascender? O sea, que se vaya a quedar. O efímero. O que sea como un boom, unos meses, un año. Mira, yo pienso que va a ser boom, definitivamente, porque no toda la gente que. No toda la gente que he visto que juega Pokémon es gente que yo veo que es como yo, así de nerd y que le interesa en realidad ese tipo de cosas. Ajá. De hecho, yo incluso siendo nerd y eso, no me gusta a mí tanto Pokémon. Yo creo que porque nunca tuve un Game Boy. Pero está padre el concepto, ¿no? El juego. Ajá, pero sí, pero de niño sí veía la serie y tenía el mapa. Big sí tuvo un Game Boy. Lo que no tuvo fue juegos. Lo que no tuvo fue el juego de Pokémon ni otro juego. Es triste porque es cierto. Big, ¿y nunca fuiste tú a juntar 500 pesos y comprar un juego tú? No, güey, porque era del diablo, no podía jugarlo. Y, ay, qué feo. ¿Y no lo vendiste? No, todavía lo tengo. ¿Y sin estrenar. Ya que crecí, jugar ahorita. Ya que crecí, sí me compré uno, güey. Uno. El dorado. Ah, Pokémon dorado. ¿Y quién era el Pokémon chido de ahí? ¿No era el Moltres? El de verde. Moltres. No, Ho-Ho. No me acuerdo. La verdad, yo solo me aprendí 151 Pokémones. Yo me quedé era Lugia. Ajá, Mew. Mew. No, son de la segunda tanda que salieron. Lugia y Ho. Ah, pues van a salir aquí esos, ¿eh? Sí. Porque sí. Aquí son 250. No, ahorita hay 150, ¿no? No, son 250. Según yo son los primeros, no. No, solo eran 150. No, es la segunda. Aquí son 250 Pokémon. Atrapados ya. ¿Qué, ¿y por qué nunca me ha salido más que los 150 originales? No sé, menso, güey. Yo no he visto ninguno que no sea de los originales. No, todavía no. Bueno, más o menos menso, pues, o sea, es todo. Todavía no salen más que 150. Bueno, ya completamente menso. De hecho, Mewtwo es el más perro. Y, por ejemplo, esos monillos, tú vas con un güey, te pegas un tiro y se quedan con tu Pokémon. No sé, no, hazte cuenta. No, ganas el gym y te quedas con el gym, no con el Pokémon. Su equipo como en la vida real de Pokémon. Tú llegas al gimnasio y puedes agregar a tu Pokémon si es lo suficientemente fuerte. Ya que lo agregas al gimnasio, tu gimnasio es doblemente más fuerte, ¿no? Digamos que hay un Pokémon más débil. Estás defendiendo el barrio. Ajá, tú estás defendiendo tu equipo, tu barrio. Sí. Y haz de cuenta que si llega un pinche vato que les pone su madre a todos del gimnasio, tu Pokémon va a regresar a ti, todo madreado. Y ya con la derrota de que perdiste el gimnasio. Pero no debería hacerse más fuerte porque entrenó. Sí, no sé, yo creo que se hace más fuerte cuando está en el gimnasio. Porque imagínate que no todos llegan muy cabrones. Llegan unos a Catver, pierden y tu Pokémon se hace más fuerte. ¿Y el que pierde también se hace más fuerte o no? Yo creo que sí, güey. Pues como Dragon Ball, todos sabemos que después de que un Saiyajin está cerca de la muerte, se hace el doble de fuerte. Oigan, pues yo traigo una queja porque ya se nos va a acabar el programa. Muy bien, ¿cuál es la queja? La queja es... yo no traigo queja. No, bueno, yo sí traigo una pequeña queja. Yo estoy contento. Peña Nieto se pidió disculpas de su Casa Blanca. Pero se me hace una estupidez porque... Primero, porque lo hizo muy a destiempo, ¿no? Si lo hace al día siguiente, pues todavía... pidió disculpas. Ay, pobre angelito. Oye, pero requiere valor. Pero ahora, como 3 años después o 4, pedir disculpas, sí, se le reconoce su valor. Pero además de que ya está a destiempo, ¿qué carajos? O sea, pues que regrese el dinero, no sé, que acabe con la corrupción de... que diga, ah, todo lo que me dio Grupo IGA, pues a la chingada, no lo quiero, lo vamos a... Lo voy a donar. Lo vamos a vender. A un tiro de ayuda de mi compadre Azcárraga y si no lo va a volver para mí. A ver si es cierto. Oigan, ¿vieron también de que aquí en Jalisco el fuero ya se supone que se va a quitar? Sí. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese pedo? ¿Tú has visto, Bala? Yo nomás he visto así como el encabezado y que ya se va a quitar el fuero. Yo nomás he visto Kumamoto. Sí, pues haz de cuenta que se va a perder el fuero aquí en Jalisco nada más. Ojalá. No, pero también... ¿Y tú eres el gobernador, Bala? Sí, todo. Yo tengo otra queja. ¿Qué? Y que, Tona, a ver, me puede sacar de la duda. Al día de ayer agarraron en la mañana al señor Gerardo Ortiz. Digo, un gran cantante de banda. El de Mujer de Piedra, señores, qué rolonón. Pero bueno, por un delito que se llama alusión al delito. Apología al delito, que es que en un video mataron a una morra y eso es un delito. Y él grabó un delito que fue actuado. Pero no es por eso. Sí, güey. Sí, fue por eso. Ya investigué el caso. Pero no, güey, es porque la casa en la que hicieron el video. No, fue por eso. Fue por el video, güey. Estaba pensando todo. Pero... Es por lo de la mujer. Fue por el video, y lo cual es una estupidez. Pero todas porque... las películas que. En Jalisco serían un delito. Porque es una apología al delito. Mira, yo no solo he visto que. El video... y salió bajo fianza pagando en la noche 50 mil pesos. Pero, o sea, se me hace que solo es una forma de crear escándalo y sacarle un poquito de dinero a los que lo hagan. Porque, claro, las novelas, las películas, hacen apología al delito todo el tiempo. Yo te voy a decir, Balán, ¿por qué? Tona, que es criminólogo, nos lo va a aclarar. Su gran error fue ese video. De ese video lo puso. Pero no fue un gran error porque le dio un chingo de marketing y le costó 50 mil pesos y 12 horas de su vida, güey. Ahorita aquí en Jalisco, güey, Gerardo Ortiz es el chivo expiatorio, güey. La política mexicana siempre funciona así, siempre se agarra a un personaje, güey. Y un estado. Y siempre se lo está chingando, se lo está, o lo trae algo. Al Commander hace poquito, hace cuánto que le cancelaron también conciertos en todos lados. Porque la apología al delito viene siendo desde narcocorridos. Sí, claro, los narcocorridos, todo, de hecho, si van a ponerse así de estrictos, güey, tienen que meter a Calibre 50, hasta el Julián. No, hasta los Tigres del Norte. Los Tigres, los Tucanes, todos, güey, a la cárcel. Ajá. Bajo ese pensamiento. Y liberarlos con 50 mil pesos. Y liberarlos con depende de lo que ponga el juez. Y desde Gerardo Ortiz digo que ya se lo van a agarrar de chivo expiatorio, porque no sé si viste su foto de su pasaporte. Sí, es americano. Que es gringo el vato, ¿ah? Ah, pues le sacaron otra cosa. No tienes visa de trabajo mexicana, güey. Es gringo. Estás trabajando aquí sin visa de trabajo. No, eso lo retuvieron 4 horas más. Pero ya finalmente sí puede estar aquí. Qué mamada, ¿no? O sea, ya se lo van a agarrar a este cabrón, güey, de chivo expiatorio. Y sí, esa apología al delito, el hecho del feminicidio que pone y que se justifica, entre comillas, según el video. Pero a mí me parece en realidad que es hipócrita por parte del Estado que... solamente ese video que lo castigue. Pues sí. Cuando tiene la canción este mismo, el de Damaso. ¿Que Damaso quién es? Pues no sé, pero honestamente es una estupidez porque pues vivimos en una época en la que nos gustan ver series violentas. A mí no me gusta ver. Y la verdad es que pues ni modo que lo censuren ni que viviéramos en Venezuela o no sé dónde. Pero yo chingado. Creo que va más allá que eso, güey. No creo que nomás sea fue eso. Ah, no, fue eso. Algo más debe de haber. Fue güey. Eso. No puede ser nomás eso. Sí, güey. Fue eso. Apología al delito. Apología güey. Al delito y el delito es feminicidio. Pero no creo que nomás, güey. Sería una pendejada. Es esa. Una pendejada. Es una pendejada, güey. Deben de haber intereses de ahí. Algo. O sea, no estamos a favor del feminicidio ni nada por el estilo, pero sí estamos sorprendidos de que a este cabrón sí lo meten a la cárcel, pero a los otros 50 mil vatos de banda que hay no les hagan no, nada. No, pero olvídate de la banda, güey. Breaking Bad, güey. Sí, Game of Thrones. No, bueno, mismo que los tanto, metan al garrote, güey. El Señor de los Cielos. Pero, por ejemplo, Breaking Bad, sí, güey. O sea, todas estas series que hacen apología. Bueno, sí, porque Game of Thrones es épico, ¿no? Lo podría vender como historia. Es fantasía. Y que chingue su madre, pero sí, exacto. El Señor de los Cielos, Breaking Bad. Todas estas series serían ilegales. La de Kate del Castillo, la señora. La del sur. Yo creo que la reina del sur. Incluso los libros también serían apología al delito, güey. ¿Cuántos libros de novelas de narco hay últimamente? Exacto, güey. No, bueno. Entonces, que chingue a su madre el gobierno de Jalisco por andar haciendo estas pendejadas. Porque. Pues que también el federal, güey. Por 50 mil pesos bajarle a un vato que honestamente... ¿En 2 horas? Que los ganó con su puro video de YouTube y el escandalazo que tuvo. No, ya no lo ganó porque lo quitó el puto video, güey. Ya lo quitó. Pero lo puedes conseguir. Casi te aseguro que no va a tocar esa canción ya, más que en ciertas ocasiones. Ah, yo creo que sí. Pero lo malo es que nomás van a enfervecer a la raza, güey. Pues bueno, y esa fue mi queja del día. No sé si quieran despedirse o algo. No, pues yo lo malo, yo lo quiero decir también lo malo de Vic, es que ya este cabrón lo van a encomandar, güey. El Commander ante todo el mundo lo criticaba, güey. Y hay gente que hasta ya lo ama el Commander. Gerardo Ortiz es chingón. Ahora Gerardo Ortiz va a tener ese boom que tuvo el Commander, güey. Qué vergüenza, güey. Vamos de mal en peor. Pues bueno, buenas noches, querido público. Nos vemos el miércoles. La próxima semana ya llega Rama. También un chingue a su madre a Rama. A ver, los tres, una, dos. ¡Chingas a tu madre! Pinche Rama, güey, métala. Ah, no es cierto, Rama, te queda. No, pues, gracias, amigos. Ah, no es cierto, te amamos, Rama, pero ya no seas huevón, cabrón. Sí, nos escuchamos el miércoles, como dijo Balam. Que tengan un bonito inicio de semana. Les recordamos nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter, @laprecopa. Y pues nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com, si quieren que les salga barba.